Muy buenas, Pulpo, aquí estamos, presentes. Hola. Te siento francamente bien, Gonzalo. ¿A ti te gustan las cositas fresquitas para quitar un poquito el calor? Sí, de hecho he visto que estáis hablando de ello, lo estábamos escuchando en la redacción, se me estaba haciendo la boca agua y yo lo tengo claro. Hoy cuando me despierte un gazpachito va a caer, ya te lo digo. Claro, claro, claro, es una auténtica gozada, todo ese tipo de comida es una auténtica gozada. Bueno, a partir de las 6, Herrera en COPE, ¿con qué vais hoy? Pues Pulpo, por suerte podemos decir que la situación en Ceuta se va relajando, aunque vamos a volver a la zona porque la tensión ha estado esta noche en el otro lado de la frontera, porque muchos inmigrantes dicen que las autoridades marroquíes les abrieron las puertas para salir, se las abrieron de par en par, y ahora se sienten engañados y traicionados por su propio gobierno, que les ha utilizado como arma arrojadiza. Eso, lógicamente, se ha trasladado a las calles y esta noche en Castillejos ha habido quema de vehículos, ha habido lanzamiento de piedras contra la policía, ha habido peleas, como te digo, porque se sienten que se han reído de ellos jugando con sus necesidades. Sí. Aún así, Ceuta trata de volver poquito a poco a la normalidad. Nos vamos a acercar a la zona para ver cómo amanecen este jueves 20 de mayo. Además, ya hay decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Contaremos qué opciones se proponen a la gente menor de 60 años que recibió un pinchazo de esta vacuna. Y por otro lado, queda poco tiempo para el verano y puede que alguno esté pensando en ir, por ejemplo, a Baleares. Yo, por ejemplo, es un viaje que me he planteado para este verano. Ah, qué bueno. Pues atención, porque si tienes una dosis de vacuna administrada o vienes de una comunidad con una incidencia inferior a 60 casos, podrás viajar al archipiélago sin PCR ni cuarentenas. De momento, esta incidencia solamente la cumplen este requisito Comunidad Valenciana y Ceuta. Esperemos que dentro de poco empecemos a cumplirlas todas las comunidades. Ojalá. Y además, para verano, la Unión Europea quiere reactivar los viajes extracomunitarios para que, por ejemplo, los ingleses o los estadounidenses puedan venir a España y también se reactive un poco la economía. Y hablando de turismo, Pulpo, se está celebrando Fitur, es una buena noticia para las empresas de nuestro país, y vamos a hablar con José Vicente de los Mozos, que es presidente de IFEMA, que es precisamente donde se está celebrando la feria, y que además, como sabes, IFEMA pues ha sido tema de actualidad en el último año bastante a menudo, sí, así que hablaremos con él a ver qué nos cuenta. Perfecto, pues Gonzalo, muchísimas gracias, que tengas un gran día. Igualmente, Pulpo, un abrazo enorme. Hasta luego, hermano. Mira, Miguel Ángel Ferri nos acaba de seguir en Facebook. Muchísimas gracias y bienvenido, Miguel Ángel. Manuel Romero, otro ponedor que se suma a este programa de radio, te damos la bienvenida y las gracias. Y Román Calín, también más ponedores que se vienen a poner las calles con nosotros y que están invitados a jugar con nosotros a nuestro juego de podcast, que es francamente sencillo. Miguel Pey, la gente, los ponedores, ¿cómo pueden jugar? Pues lo que tienen que hacer primero es ir a cope.es, a nuestra web, y escucharse las dos horas que subimos todos los días, las dos horas de programa, porque en esas dos horas, en una de las dos, introducimos una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el directo en el programa. Las palabras tienen todas las semanas la misma temática, y estas son las maravillas del mundo. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Bueno, pues cuando escuchen el podcast, localicen esas palabras y el viernes, cuando las tengan todas, las apuntan y nos mandan un audio al 662-942-605 para decirnos cuáles son. Nosotros así, el lunes podremos anunciar un ganador que se llevará un premio. Genial, pues nada, invitados están todos nuestros ponedores a nuestro juego de podcast. Gracias, Miguel P. Gracias, Pulpo. Son las 5:37, 4:37 en Canarias. Nos vamos a la ronda de ponedores. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Gracias, Pepe Domingo Castaño. Mira, hoy vamos a mencionar sobre todo a una cantidad de personas. Me cuentan que son casi 700 las que ahora mismo nos están escuchando y haciendo cola, porque Juanma nos informa de que habla en nombre de un grupo de amigos de Badajoz, que su club se juega el ascenso a segunda división el próximo sábado, que llevan 3 noches guardando cola para conseguir una entrada, y si es posible les gustaría pues que les mandáramos un saludo a la peña Los Berenjenas. Así que les mandamos un abrazo muy fuerte y encima mucha suerte, que os vaya muy bien, y espero que el lunes me digáis que habéis ascendido. Un abrazo muy fuerte a la peña Los Berenjenas. Yolanda Pérez, que dice que entra a las 6 de la mañana, trabaja en la Universidad de Mérida, pero desde las 5:30 es cuando nos escucha. Muchas gracias, Antonio Zafra, que está escuchándonos desde el condado. Último turno, poniendo las calles en Santisteban. Todo mi apoyo, nos dice, a los compañeros que están en Ceuta y Melilla vigilando nuestra frontera. Un saludo de un ponedor. Elías Fernández nos cuenta que está, como siempre, en Ponferrada. Trabaja porque tiene una panadería y hay que estar, como todos los días, pues al frente del cañón. ¡Qué maravilla! Manuel dice que ahora mismo tiene 18 grados en Valencia, que está recuperado ya a base de paracetamol y 12 Felgaram, y que sudó muchísimo porque le vacunaron y tuvo reacción contra el COVID, pero que ahora sale a currar con su equipo por las playas del Saler en Valencia, que es una zona protegida y muy bonita, y que hoy trabaja con Ed Manuel, con Rafael, con Natacha y con él mismo. Dice, viva los ponedores. Un saludo a todos. Antonio Gamero, que dice que está en Oliva de la Frontera, en Badajoz, vigilando una empresa de carbón. Francisco Javier Álvarez, el chaparrón, ahora mismo va por la carretera, camino a Cáceres. Diego Cucu es enfermera y nos cuenta que cada día le gusta más su profesión. Ahora está un poquito agotada, pero encantada de poder ayudar a los demás. Genial. Julia Casado está escuchándonos ahora mismo desde el puerto de Valencia. Dice, Pulpo, yo trabajo en aduanas, pero soy ponedora. Marcelino también es ponedor, él es electricista. Genial. José Martín Plaza nos escucha desde Almería. Nos da las buenas noches a todos. Dice que a la una han comenzado a trabajar, que son 7 personas trabajando en una fábrica de envases agrícolas. Hacen cajas de plástico de toda la vida, pero que son ponedores 24 horas, 7 días a la semana. Mira, Juan José trabaja en un obrador, es suyo, de la familia. En 4 años va a cumplir su pastelería, 100 años. Y nos lo quería contar porque es ponedor. Genial. O Pachi, que está en Donosti, que está trabajando en su taxi, con muy poco trabajo, nos cuenta. Dice, pero encantado, porque si no tengo trabajo, me concentro para escucharos y me encanta el ambiente del programa. Carmen nos cuenta que duerme un poquito mal, que por eso escucha Poniendo las Calles. Ella trabaja en publicidad, aunque estudió periodismo. Mi último mensaje es el de Alberto Muñoz, que es un vigilante de placa blanca. Está trabajando en San Agustín de Guadalix, en la Comunidad de Madrid, y nos da las gracias por acompañarle. Y Tomás nos cuenta que es autónomo y ponedor, el zapatero, remendón y guarnicionero. Genial, Bea, muchísimas gracias. Hay ponedores que están trabajando y nos cuentan a qué se dedican, y suenan con mucha contundencia en esta ronda de ponedores a las 5:40, 4:40 en Canarias. Llega la temática musical de la semana. Ya sabes que hemos elegido las canciones de los años 80, pero a condición de que tú seas el que las pida y que las presenta. La canción de hoy pertenece al año 82. ¿Qué pasaba en el 82? Pues, por ejemplo, que el 31 de octubre, a las 5 de la tarde, el Papa Juan Pablo II pisaba por primera vez suelo español. Lo hizo en el aeropuerto de Barajas, acompañado por los reyes y con una gran multitud que recibió. Bueno, pues le recibió entre cánticos y muchos vítores. Su Majestad Juan Carlos I dirige unas breves palabras de bienvenida oficial a tan singular huésped en nombre de la nación. El Papa contesta con su primer discurso en España. Majestades, venerables, hermanos en el episcopado, autoridades, querido pueblo de España, alabado sea Jesucristo. Bueno, pues ese mismo año Miguel Ríos publicaba uno de sus temas más míticos. Dice el músico que compuso esta canción como agradecimiento a la gente que pagaba una pasta para ir a un concierto suyo. Es verdad que, bueno, pues durante un montón de años los rockeros tenían muchas ganas de compartir música. Hoy escuchamos en Poniendo las Calles porque es una petición y además es una canción que nos viene muy bien para esta hora. Hola, Pulpo. Mi canción favorita de los años 80 es Bienvenido, Miguel Río, Guadalupe de Madaleja. Un abrazo. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Muchas manos, pero un solo corazón para poder inventar el exorcismo. Abren vuestras mentes, llenarlas con su poder rock, que desaloquen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. Rock and roll, bienvenidos. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. El caos es de tal magnitud que no podemos medir el número de personas que han llegado. Pero hemos encendido la linterna en Ceuta. Estamos en una de las puntas de la playa del Tarajal. Asistimos a una crisis migratoria sin precedentes. Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. Yo que soy de Ceuta y me he criado aquí, es la primera vez que tengo este miedo, ¿no? La situación en Ceuta es mucho peor de lo que uno puede imaginar desde la península. La crisis migratoria, este desastre humano de la migración, puede desencadenar una crisis sanitaria, social, económica y, ojo, una auténtica crisis de seguridad. Aquí hay una sensación entre preocupación. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Y como cada jueves a esta hora, antes de dar la del pulpo a Carlos Herrera, nos echamos unas risas con Oscar, con David y con Fernando, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa. ¡Hello! ¿Qué tal estáis, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Probablemente algunos de vosotros habréis visto la serie Reyes de la Noche en Movistar, ¿sí?, que está inspirada en la guerra fratricida, la guerra en las ondas que mantuvieron García y de la Morena en los 80 y en los 90. Mm-hmm. Bueno, pues vamos a escuchar esta llamada que hicieron nuestro García y nuestro de la Morena precisamente a Movistar. Adelante. Te damos la bienvenida a Movistar. Dinos brevemente el motivo de tu llamada. Mi serie Reyes de la Noche. ¿Qué necesitas? Necesito saber cómo, cuándo ponen mi serie y sobre todo si salgo yo. El viernes se Por proyecta... favor, si quieres que te atienda un agente, oye, pulsa uno. Buenos días, soy Irma de Movistar, ¿en qué puedo ayudarle? Irma, oye, muy buenos días. Soy José María. Dígame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Irma, querida? Me alegro mucho, es para ti un placer, me imagino, hablar conmigo, ¿no? Exacto. Dígame, ¿qué es lo que quería consultar? Oye, ¿tú me puedes confirmar, hay una serie que se llama Los Reyes de la Noche? A ver, pues un momento, porque tendría que mirar en lo que es el calendario. Pues mira, a ver, un momento. Vamos, perdona, Inma, que me molestes, tenemos que ir a por esa serie inmediatamente. Quería confirmar en todos sus extremos. Vale. Yo sé, a Inma, ver, sí, que has tenido que aguantar carros y carretas, pero tenemos que salir de esa duda, porque es que creo que en la serie salgo yo. Ah, muy bien. ¿Me ha dicho, perdón? La serie se llama Reyes de la Noche. Bueno, yo era el rey, el otro no... Buenas noches y saludos cordiales. Se tenía que haber llamado así la serie. A ver, un segundo. Me imagino, Inma, que estás consultando el servicio de documentación, ¿no? Sí, para ver exactamente. Uno de los directores es Carlos Terón, el hermano de Charlize. A ver, un segundo. Si quieres, te sigo informando de la serie. No hace falta, no se preocupe. Francisco Javier, dígame, Maldonado, alias El Cóndor. Ese soy yo, porque es el periodista más importante de la radio española de los 80. ¿Puede ser eso? A ver, ya le digo que no conozco la serie, discúlpeme. Escúchame, a mí me tienes que conocer, dígame, a José María. Sí, José María García, sí. Encantada. Hombre, Irma, ¿cómo estás? Sí, ahora sí. Claro. Ahora sí. Por eso, vale. Irma, me imagino que me has seguido durante muchos años, ¿no? A ver, no soy muy de deporte, sí, pero bueno. ¿Qué te gustaba de García? Bien, acabamos de perder la comunicación con Inma. Estábamos a punto de saber todas las claves de Reyes de la Noche. ¿Tal que voy a llamar yo? Hola, te damos la bienvenida a Movistar. Hola, buenas tardes. Se tiene Jason, agente de Movistar. ¿Qué te puedo ayudar? Buenas noches, Jason. Soy Joserra. Oye, ante todo, muchas gracias por atenderme, porque tendrías cosas más interesantes que hacer, ¿verdad? ¿Cómo estás, Jason? ¿Estás bien? Vale, bien, gracias. Así es, ¿eh? ¿El polen y eso? ¿Tú estás bien de las pelusas? Ah, sí, no. Tranquila, no te preocupes. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Yo te cuento que es que yo salgo en una serie, entonces quiero saber cuándo es. Es la serie Los Reyes de la Noche, que yo era el rey, el otro era el butano, el rey era yo. Vale, Los Reyes de la Noche, me dices. Eso es. ¿Tienes idea en qué canal la dan? No sé si serán Discovery o Movistar, debe ser. Bueno, es una serie, me dices. Entonces se basa en lo que nos pasó en la radio en los 80 y en los 90. Sí. Y entonces, yo soy J. Montes. Y el otro, ese se llama Paco el Cóndor. Es el súper. Y quiero saber, sí, pues, si sale Clemente, si sale el barco La Niebla, si sale Alcalá, si sale el pueblo, si salen las corderas, si sale Manolete. Manolete tiene que salir. ¿Tú te acuerdas de Manolete, Jason? No, sinceramente no. Yo sé que eran otros tiempos, Jason. Eran los 80 y los 90. Sí. Sé que los dos hicimos cosas mal. Pero también hicimos cosas bien, ¿verdad? Y era pues la batalla sin cuartel. Y todas esas cuitas que yo imagino que salen en esa serie reflejadas de otra manera, ¿verdad? Vale, comprendo. Mira, pues generalmente como tal no nos dice el nombre exacto, vale, de la serie, José Rante, no te podría asegurar, pero... Escucha, mientras me lo pienso, Jason, para mí ha sido un placer informarte, uh-huh, para que veas tu serie favorita en Movistar, que es muy bueno. Sí, comprendo, José Rara. Así que te ha atendido el agente José Rara. ¿Tú podrías puntuarme de 1 a 10? No me daría la opción de calificarte, pero lo intentaría, ¿vale? No, pero... Verbalmente te colocaría un 10. ¡Hombre! De verdad. Oye, muchas gracias por llamarme, Jason. Ha sido un placer atenderte. Igualmente, José Rara, que tengas un feliz día. Muchas gracias. El partidazo de COPE, igual, estamos a tu servicio. Decirte, José Rara, que... Dale ver, recuerdo a Juanma Castaño. Cuídate, José Rara, un placer. Haz un programón, partidazo. Buenas noches, queda con Dios, Jason. Así es. Adiós, Jason. Vale, hasta luego. Sí, señor, acabamos de hermanar a los reyes de la noche ahí con esta llamada de Movistar. Que tengáis buen día, ponedores de calles. Mañana estaremos en el espejito con el rey de las mañanas, Herrera. Qué pelotas, qué pena. Adiós. Gracias, Grupo Risa. Gracias, Fernando. Gracias, Oscar. Y gracias, David. Ahora ya a las 6:10 de la mañana toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué tal? Bastante bien. ¿Cómo has descansado hoy? Bien. Yo suelo descansar bien. ¿Y cómo habrá descansado ella? Más que nada porque supuestamente cumple ni más ni menos que 75 años. Bueno, eso es un chaval, hombre. Es el cumpleaños de Cher. ¡Qué mujer más hermosa, por favor! Sí. Interesante. Muy interesante. Con todo tipo de retoques, pero la mujer, qué bien se lo ha hecho, de verdad, ¿eh? Me gusta mucho porque es una mujer que ha hecho todo tipo de mezclas musicales y todas le han funcionado muy bien. Esto último que hizo en homenaje a ABBA le funcionó también francamente bien y el sonido que le ha dado es muy bueno. Ha sido muy visionaria, fue la primera en hacer este tipo de cosas, sí, hacerlas muy bien. Uh-huh. Luego han seguido muchos ese camino, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto. Ten en cuenta que cuando a ella le invitan a participar en la segunda película del Mamma Mía, ella lo que quiere es hacer su versión de la canción. Y en principio no tenían previsto que ella cantase. Al final, lo que le dio la vuelta es un poco a la banda sonora y cantó con Meryl Streep, con Christian Bale, y les quedó francamente bien esta versión del Super Trooper. Es que la motivación que tiene Cher a la hora de cantar es impresionante. Es como muy energética. Atrás quedaron en los 60 ese dúo que formaba con su marido, con Sonny Bono, ese Sonny and Cher, y la mujer, como ya en solitario, se lo fue haciendo muy bien. Hoy te veo tranquilo, hoy vas bien, ¿no? Voy a ver qué me encuentro. Ahora voy a ver el programa, cómo lo orientamos esta mañana. Uh-huh. Sí. Uh-huh. A ver, si me mandas tú la pauta esa que me mandas siempre, pues te lo agradeceré. Claro, hombre. Te viene muy bien, claro. Viene muy bien, claro. Uh-huh. Es que tengo que hacer la tuya y la de Gonzalo Zavalla. Cuando entra para hacerme el adelanto. La tuya no está pagada. Qué barbaridad. Herrera, otra de las grandes canciones de Cher que hoy estamos recordando, que nace en el 46, hoy supuestamente cumple 75 años. Y luego también, Herrera, me gustaba muchísimo. Yo me acuerdo cuando me sacaba las propinillas de mis primeros bolos que me hacía por ahí, por las discotecas de Madrid, me compré un disco de él que tenía muchísimas ganas. Y me lo compré ya en CD, porque venía una canción que digo, pero ¿este será el Could You Be Love de toda la vida? Y sí, sí lo es. Hoy es el cumpleaños de Joe Cocker y versionó muy bien este Could You Be Love, el clásico, sí, de Bob Marley. Hay versiones de de cosas que ha hecho Joe Cocker que me gustan mucho más que la original, ¿no? El Feeling sí. All Right, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes, efectivamente. Tú ten en cuenta que Joe Cocker ha tocado todos los palos, ¿eh? O sea, se metió en el rock muy al principio, hizo grandes versiones, por ejemplo, de los Beatles para hacerse un hueco, y al final el tío fue experimentando y haciendo un montón de historias raras, ¿eh? Luego además él tenía composiciones personales, composiciones que solamente las hacía para él, que pedía que no fuesen versionadas porque eran canciones que significaban mucho para su, en su propia vida. Una de ellas fue esta preciosa canción llamada Night Calls. ¿Qué sentimiento, qué gestos hacía a la hora de cantar, Herrera? Pues yo las calles te las dejo puestas y bien puestas. Muchísima gente muta se queda contigo escuchándote y bueno, pues que lo haces ahí, que más vaya. Safona hace hace falbal. Pomis, da que te cum. Da que te cum. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Aldi tenemos mucho tomate y 15 segundos para contarte que cuesta solo 1,05 el kilo y que eso es mucho tomate de los carnosos, de esos que cortas y dices... ¡Qué huele a tomate! Y de origen nacional, de tan cerca que tendrás primos que vivan más lejos. Aldi, mucho tomate, poco precio. Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte. Celebremos juntos este momento. Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. ¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor. Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Fibra. Fibra. Gigas. Móvil. Ponte morado. Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible. Finetwork. La realidad que te rodea se puede mirar. No podemos cargar los presupuestos del Estado a la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías. O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Peajes en autovías en el año 2024. Y atención, un pago que se haría extensible también en los próximos años a las carreteras nacionales. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú esto cómo lo ves? Es una medida que claramente va a levantar muchas ampollas, es una medida antipática. Porque lo que te rodea es mucho más.